Durante el fin de semana recibíamos un cable de la agencia de noticias Telam que hacía referencia a que los choferes del transporte urbano de pasajeros iban a parar durante 24 horas mañana, el martes, en todo el interior del país. Era una medida que no afectaba al conurbano y a la capital federal, y la UTA la había anunciado ante el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias para que los trabajadores perciban los salarios del mes de abril último. Para conocer la situación de Tandil, estamos en conversación con Sebastián Altamiranda, quien es el responsable de la Unión Tranviaria Automotor aquí en nuestra ciudad. Sebastián, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchante, estamos saludando desde ABCU Radio. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Sebastián, muy bien. Bueno, ¿cómo va a ser o cómo será la situación de Tandil? Porque acá, en este cable de Telam, bueno, de hecho, por eso yo el fin de semana te había consultado, nombraba a nuestra ciudad como una de las que estaba incluida en esta medida de fuerza. Sí, como bien vos lo decís, en la semana que pasó tuvieron reuniones con las cámaras de transporte, bueno, que incluye a FATAP con el Ministerio de Trabajo y demás. Y bueno, sí, no hemos avanzado demasiado. Sabemos que el interior está teniendo algunas situaciones bastante complejas, los pagos de haberes. Uno de los principales consecuencias son, bueno, la merma de recaudación, y segundo, por ahí los retrasos de los subsidios. Uh-huh. Y es eso que para mañana, bueno, me pasó algo similar. Después, bueno, se solucionó porque hicieron efectivo los subsidios y ahí pudieron afrontar técnicamente los haberes de los choferes. Uh-huh. Bueno, este mes se va complicando cada vez más y bueno, la situación se va agudizando, ¿no? Nosotros, con respecto a Tandil, cobramos un porcentaje del sueldo y bueno, falta completar. La realidad es que hoy por hoy, cuando uno tiene un sueldo estipulado por mes, se maneja con eso, y llegado el momento te pagan la mitad del sueldo, y la verdad que se complica muchísimo la situación, ¿no? Y Albanese nos había dicho aquí en la radio que se había acordado pagar el 50% del sueldo la semana que pasó, y el otro 50% durante el transcurso de esta semana. Digamos, eso es lo que habían acordado con ustedes. Sí, básicamente. Sí, la comunicación que tenemos con la Cámara de Transporte, tratamos de ir buscando forma de saneando la mejor manera posible, pero bueno, nosotros sí cobramos el 50% y quedamos a la espera del otro 50, que por lógica era cuando entraba el subsidio, y viene todo muy lento, y la necesidad hace que por ahí los reclamos sean un poco más aireados, ¿no? En este caso, Sebastián, las empresas de Tandil al menos no pudieron ingresar en esta alternativa que dio el Estado Nacional de que puedan algunas pymes poder cobrar o que los trabajadores puedan cobrar el 50% del salario directamente desde el Estado. Bien, lo que pasa es que básicamente eso tiene muchas prohibiciones. Por ejemplo, a ver, el rubro, eso es más para los que han pagado al 100%. Uh-huh. Voy a hablar con los empresarios que dicen, sí, nosotros no paramos por una cuestión de que tenemos que seguir, pero tenemos una merma de recaudación del 95%, que decir que también es nulo lo que se asegura, y eso significa que no, con recaudación no, prácticamente no se puede contar. Claro, lo explicaba cuando hablábamos justamente con Albanese la semana pasada. Es todo un tema porque si les ingresara ese 50% a las empresas, con la parte proporcional que les paga justamente cada uno de los grupos empresarios, ayudaría mucho. No, sin duda que sí, sin duda que sería una tranquilidad para los compañeros y una ayuda para los empresarios. A ver, nosotros acá no somos que le ponemos el revólver en la cabeza y decimos, bueno, queremos cobrar. Nosotros somos conscientes de que es una situación bastante compleja y anormal. Nunca jamás, yo creo que ni ustedes han vivido esta situación, y nosotros tampoco. Y bueno, y estamos a la espera de que esto se vaya solucionando y de que el gobierno a nivel nacional y provincial le tiren una soga, ¿no?, a los empresarios, y que los empresarios puedan cumplir con los trabajadores, que es lo que realmente a nosotros nos preocupa. Con referencia a los subsidios, ¿saben si van a llegar en estos días? ¿Cómo es? No, nosotros por ahí eso nos vamos enterando día a día, pero nosotros no tenemos información fehaciente. A ver, hoy había una reunión ahora en mediodía, pasado el mediodía vamos a saber si se pudo destrabar algo, si se van a agilizar, sería la solución primero para no parar y no generarle malestar a los pocos que toman transporte, porque la realidad es que son pocos, y aparte solucionar el tema del pago de haberes. O sea, todavía no está definida cuál va a ser la situación mañana. A ver, el paro está decretado para mañana. Puede ser que se tome alguna medida de decir, bueno, se soluciona y se levante. Por eso había una audiencia del Ministerio de Trabajo y demás cámaras, y ahí se analizará si se ratifica el paro. Pero bueno, está anunciado para mañana. Si no pasa nada bueno, digamos, el paro se va a ejecutar. Bien, 24 horas entonces la medida de fuerza. Exactamente. Uh-huh. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, Sebastián. Hola. Altamiranda es el responsable de la Unión Tranviaria Automotor aquí en nuestra ciudad, es el titular de la UTA. 24 horas la medida de fuerza entonces, si no pasa, digamos, si no hay un arreglo, una reunión ahora en el transcurso del mediodía, la medida de fuerza sigue firme, mañana entonces a estar atentos, porque podría no haber transporte urbano de pasajeros aquí en nuestra ciudad.